Black is Black, desde Málaga para el mundo. Aquello te trae la mejor música pop rock para tus orejas. Hola, muy buenas tardes. Sí, aquí estamos, lo prometido es deuda. Todos los lunes de 5 a 7 aquí en Onda Terral, este programa para tus orejas, Black is Black. Y hoy tenemos un programa especial. En el año 1945 acabó la Segunda Guerra Mundial. La gente necesitaba olvidar el horror, pasar página y empezar a reír, a bailar, a pensar en vivir otra vez. Es por eso que en la década de los 50 aparecieron ritmos muy movidos y pegadizos como el rock and roll y el twist. Hoy vamos a hacer un recorrido por la música de esa época. Chicos, chicas, abrid bien esas orejas que este programa es una pasada. Y también hay más cositas, sí, en el espacio que hago sobre las 6 de humor, pues hoy vamos a tener la parodia que hemos hecho de un culebrón turco. Sí, los kebab también lloran, os va a flipar. Y vámonos, vámonos ya a los 50. Sí, sí, sí. Sí, marcha, marcha, estos son los comienzos del rock and roll.

Aquí estoy bailando el twist encima de la silla que está diciendo la pobre. ¡Ay, qué mala suerte he tenido, chato, con este menda! ¡Y seguimos con twist! Twisting the night, Hawaii, Sam Cooke. Let me tell you about a place somewhere up in New York way, where the people are so gay, twisting the night away. Twisting the night away, yeah. Twisting, twisting, everybody's feeling great. They're twisting, twisting, they're twisting the night away. Here's a man in evening clothes. How he got here, I don't know, but man, you ought to see him go twisting the night away. He's dancing with the chicken slacks. She's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. Yeah, twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night. Let's twist the one. Vamos a escuchar al que para mí es el verdadero rey del rock. Este es Chuck Berry, del que muchos se han copiado sus movimientos y su manera de hacer sobre el escenario. Hay una leyenda, os la voy a contar, una leyenda muy verdadera que dice que, claro, Chuck Berry fue el primero y se volvía loca toda la juventud americana de ese momento. Y las chicas gritaban como a los Beatles, ya sabes. Y claro, pues en esa época, un negro feo, mal encarado, y que las chicas blancas babosearan por él, pues no estaba muy bien visto. Vaya, no estaba visto de ninguna manera. Entonces como que se inventaron al chico blanco que cantara como ese negro. Y bueno, y en esto salió Elvis Presley, un chico guapo, blanco, que canta muy bien, claro, como que no, y le auparon enseguida al trono de rey del rock, porque ahora sí las chicas podían gritar y suspirar por un cantante, pero que fuera blanco. Este es Chuck Berry. A ti que te has conectado hace un momento, sí, esto es Black is Black, estás escuchando Black is Black, hemos hecho un viaje en el tiempo, en el DeLorean musical, y estamos en los comienzos del rock, del twist, de tantos ritmos que acontecieron por aquellos años 50. We've done together while our hearts were young. I'm a walking in the rain, tears are falling and I feel a pain, wishing you were here by me to end this misery. And I wonder why

I'm a wanderer. No podía faltar en este programa las grandes bolas de fuego. Jerry Lee Lewis. You broke my will. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love all I thought it was funny. You came along and woo, now honey. I've changed my mind. This love is fine. It's just great balls of fire. Kisses the baby. Mmm, feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails and then I twiddle my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. Ain't you trying to kill me? I quit on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. Drive me crazy. Goodness gracious, just great balls of fire. Fantástico, un pionero este Jerry Lee Lewis, que cuando en esa época, cuando todo el mundo tocaba el piano muy ceremonioso, pues a él se le ocurrió tocar esto y además con los pies también. Increíble este tío. Otro grande, Little Richard. Sí, vale. Esta que viene le va a gustar mucho al Monchito. Además es una canción que el otro día investigando resulta que fue un puntazo, un pelotazo en el año en que yo nací, que no voy a decir cuál fue, pero hace bastante tiempo. Monchito, tío, para ti, para que seas feliz ahí en tu taxi, el sonido del barco bananero, ahí en nada, esto buenísimo. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Cómo va a gozar mi Monchito! Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. De, is a day, oh. Daylight come and me want go home. De, is a day, is a day. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we want go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. Day is a day, oh. Daylight come and me want go home. Day is a day, is a day, is a day. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Day oh, day oh. Daylight come and me want go home. Day, miset day, miset day, miset day, miset day, miset day. Daylight come and me want. Bueno, y ahora os voy a decir unos chistecitos, pero se requiere una mente abierta, ágil, rápida para pillarlo, porque si no, alguno así cortito, pues se quedará pensando. ¿Cuál es el sueño de una servilleta? Ser billete. ¿Qué guarda Darth Vader en el congelador? Helado oscuro. Si un pájaro te da 1 euro, ¿te está dando 1 euro y pico? Si Jesús tuviera un gemelo, ¿serían clavados? Si una mujer está encinta, ¿está también en CD? ¿Por qué se llama a la bota bota y a la pelota pelota, siendo la pelota la que bota? Ese es bueno. Si la cuerda floja, la loca aprieta. Si el hombre araña, la mujer rasguña. Si un abogado se vuelve loco, pierde el juicio. Si la tierra es redonda, ¿por qué la llaman planeta? ¿Por qué se le llama a la cómoda cómoda y a la cama cama, siendo la cama más cómoda que la cómoda? ¿Por qué no hacen los aviones con el mismo material que la caja negra? ¿De dónde viene la lana virgen? De las ovejas feas. ¡Mamá, me voy de caza! ¡Llévate al perro! ¡No, que me voy para siempre! Uno con los ojos cerrados le pregunta a otro: oye, ¿en los tites colirio? Y el otro, sin separar los dientes, le dice: ¡no, es pasta de dientes! si un africano cuenta chistes, ¿es humor negro? Si el policía me dice papeles y yo le digo tijeras, ¿gano yo? Si presto atención, ¿me la tienen que devolver después? Si los zombies te abrazan, ¿son bien cariñosos? Si te echas una crema reafirmante, vas por la calle diciendo sí, sí, sí, sí. Si tienes el culo muy grande, ¿tienes masa muscular? Si un abogado y una abogada se conocen, ¿se convierten en amigos con derechos? Si un esquimal le pregunta a una esquimala cómo se llama, ¿está rompiendo el hielo? Si atraco a un político, ¿es un robo o un reembolso? Si encuentro unos trapos flotando en el Mediterráneo, ¿es tela marinera? ¿Los zombies que hablan español e inglés son bilingües? Si te disfrazas de zapato de madera, ¿te estás haciendo el zueco? ¿Por qué hay chocolatinas y no hay chocosuecas? Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Perdáis a las 6 de la tarde una historia basada en hechos reales donde un amor imposible entre dos hermanos, entre un chico y una chica, que de pequeños los separan y bueno, luego con el tiempo se encuentran, se enamoran y ya no voy a contar nada más, lo tenéis que escuchar como esto. ¡Ole, ole, ole! ¡Esa castañuela! ¡Guillo, hala, dale! No, oh, well, had my lover. What was just for you? My darling, I need you to call my own and never do wrong. To hold in mind your little hand, I'll know too soon that all is so grand. Please hold my hand. I was wrong to try to love the blue. That my lover was just for you. ¿Qué pasa, Felipón? Sí, el Felipón es un colega mío que tiene su taxi, él es de Collada. Y no hay una carrera buena que salga de Collada que no pase por su taxi. Cuidado, es el rey de Collada, sí. Y este es Bobby Darin, Dream Lover. Every night I hope and pray a dream lover will come my way. Girl to hold in my arms and know the magic of her charms. Cause I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Dream lover, where are you? With a love oh so true. All my lover's dreams come true. Cause I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Dream lover, until then I'll go to sleep and dream again. That's the only thing to do till all my lover's dreams. Cause I want a girl to call my own. I want a dream lover so I don't have to dream alone. Please don't make me dream alone. I beg you, don't make me dream alone. No, I don't wanna dream alone. A vosotros nos pasa que escuchando esta música tiene como, no sé, como una tonalidad, un saborcillo especial que te dice, sí, esto es de aquella época. Let's go, let's go, let's go, little. go, let's go, let's go, let's go, little darling. Where we belong here. Come on, come on, let's go. Again, again, then again. Este era Richie Valens con su, ya lo has escuchado, Come on, let's go, ¿eh? Mi inglés es fantástico. Rick Nelson, lo mejor para ti, para tus orejas, siempre aquí en Black is Black, en Onda Terral, Málaga. No dejes de seguirnos por las redes, estamos en Twitter, en Facebook, en este, en el otro, ¿no? Donde haya redes, ahí estamos nosotros, síguenos. Y mira nuestra programación, que tenemos muchos programas diferentes, que lo hacemos con mucha ilusión, gente que somos, pues ya ves, amateur. Pero bueno, hacemos las cosas para intentar divertir a la gente y pasar un buen rato. Entonces, lo que te iba diciendo, síguenos, mira la programación. Los sábados recopilamos los programas de la semana, por si te has perdido algo, pues dices, mira, pues el sábado, sábadete que no tengo nada que hacer, catapum, lo voy a escuchar. Y escuchas todo lo que hacemos y todo eso, los domingos también. Y hoy, pues es esto. I will follow you, follow you wherever you. Follow you. Ever since you touched my hand, I know that near you I always must be, and nothing can keep you from me. You are my destiny. Bueno, aquí estoy otra vez. Estas cosas de internet que no entiende nadie. Bueno, que de repente se corta todo esto, madre mía. Bueno, como es la hora y es lo prometido, es deuda. Aquí tenéis la historia de estos dos hermanos que les separaron de pequeños, un chico y una chica, ¿eh? Y luego se conocieron de mayores, se enamoraron. Y bueno, escuchad lo que pasó. Esta historia está basada en hechos reales. Ocurrió en Turquía, en el seno de una familia muy pobre. Tuvieron mellizos, un niño y una niña, y como no tenían recursos ni dinero, los dejaron en la puerta de un convento. Aquí empieza Los Keva también lloran. ¡Ay, qué pena! Soy incapaz de dejar a mis dos bebés aquí en la puerta del convento. Vamos, querida Pita, tenemos que hacerlo si no tenemos dinero para nada. Yo también me da pena, pero hay que dejar a Chucho Warma y a Chihuahua. Que viene, es muy duro dejar a tus bebés tan pequeños aquí, pero no tenemos ni un duro. Vamos. No hay más remedio, venga, vamos, corre. Vámonos, vámonos, mujer, vámonos, la mujer, puerta. Vámonos. Las monjas los cuidarán, vámonos. ¡Corre, vámonos! ¡Vámonos! Con el paso de los años, las monjas separaron a los hermanos. Chocho Warma se lo dieron a una familia muy rica. Y Keva fue a una familia muy humilde. Quillo, ¿qué va? No vea cómo se te de la cabeza al cartón, Quillo. ¿Y qué quiere que haga? Si es que yo me estoy quedando calvo con 25 años, no como tú que tienes una melena. O Quillo, es que como sigue así va a venir un helicóptero, se va a creer que un helipuerto te va a aparcar encima, pillo. Pues mira, ya que lo dice, me voy a ir a poner pelo a una clínica, ¿conoce alguna? Hombre, por aquí hay un montón de ellas. Si estamos en Turquía, pues normal que hay muchas, Quillo. Pues verdad que estamos aquí en Turquía, tiene que haber montones. Me voy a poner pelo que voy a aparecer... Higuita, René Higuita. ¿Te acuerdas de René Higuita? Te acompaño, ahí enfrente hay una. Yo te acompaño en el sentimiento cuando me veas con este pelo. Ya, venga, pues vamos a cruzar la calle que está ahí enfrente. Venga, vamos para allá. Keva y su amigo encaminaron sus pasos a una conocida clínica capilar de Estambul, llamada Tengo tu peca pa' aquí. Venga, tío, vamos a entrar, vamos a pedir presupuesto. Está buena la recepcionista. ¿Cómo dice que se llama la clínica? Vale, muy bien, y no será muy caro esto, porque yo quiero ponerme una melena grande. Mire usted, ahora mismo la doctora no está, pero tengo la hija de la doctora que se llama Chocho Guarma. Y ahora si quiere la llamo y venga a que le haga un presupuesto. Presupuesto, yo quiero presupuesto, yo soy pobre y quiero presupuesto. Yo te presto, Quillo, yo te presto por mi colega lo que haga falta. Usted calla que por tu culpa estoy aquí. Bueno, un momentito, yo ahora le llamo a la doctora. Y su amigo pasaron a la sala de espera. No tardó mucho en llegar la doctora Chocho Warman. En cuanto que se vieron, se miraron a los ojos Keva y Chocho Warman y ya no pudieron dejar de hacerlo. Había nacido un amor. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Quién es la persona que quería verme? Yo quiero ponerme pelo, quiero ponerme melena, y hacerme la raya para un lado. ¿Cuánto vale eso? Bueno, si quieres podemos pasar a la parte interior para ver cómo está. Ay, puto, por favor, ¿sí? Podemos pasar a la parte interior y podemos ver y examinar tu cartón. A la parte interior quiero ponerte yo, en la parte interior. Yo paso donde tú digas, hija, que estamos buenas. Venga, vamos para dentro. Venga, vamos, pero tu presupuesto, que yo no tengo dinero. Yo te presto, a mi colega le presto yo lo que haga falta. Bueno, doctora, yo tengo una duda. ¿De dónde salen todos los pelos que me ha puesto? Los pelos salen de un donante. De los que tengo aquí delante. Y como se gustaron mucho, después de la operación, unos días después, Chocho Warman y Keva habían quedado en una cafetería turca para tomar un té turco con pastas turcas y una música turca. Chocho Warman, estoy muy bien después de la operación, pero tengo algo en mi interior que no me deja vivir. Dime, Keva, dime. Pues te lo voy a decir en cuanto le pidamos el postre. Al final de todo. Dime, Keva. Yo lo voy a dejar para el final porque no puedo más. Tú sabes que a mí me gustan los Keva, pero también los flamenquinos. Lo que pasa es que me pica un poco el pelo, tengo como ladillas. Yo me enamoré de ti. Nada más que te vi el cartón. Pues ahora voy a tener un pelamen que lo vas a flipar, Chocho Warman. Te voy a seguir queriendo, Keva. Vamos a pedirle algo al camarero. A ver, ¿pero queréis postre o no queréis postre? Keva, se está poniendo muy intenso el camarero y yo quiero darte mi amor. Mi corazón late. Esta pareja no tiene ni puta idea. No sabe lo que es comer en un restaurante. ¿Y el gordo este quiere, Keva? Yo qué sé, pero me está cortando todo el rollo. A ver, soy chicote. Soy chicote. Y os digo que fuera de mi restaurante no tenéis ni puta idea. Keva, ¿y este qué va a hacer las bodas? Me está cortando todo el rollito. Pasó el tiempo y el amor fluyó entre ellos como un riachuelo invernal en los Pirineos. Mami, me miro al espejo y me noto el chuguar mantaño. ¿Pero eso qué es? Tú lo que estás preñada hasta la boca, chiquilla, ¿pero tú qué has hecho? No creo, mamá. ¡Esto es un escándalo! Keva me dijo que sabía hacerlo bien. Sí, la marcha atrás, lo típico de yo tiro del freno mano como Carlos Sainz. ¡Esto es un embarazo en toda regla! ¡Que no marcha yo como griego, esto mamá! Solo hay una manera de arreglarlo. ¡Esto va al altar! ¡Os tenéis que casar! No, ¡ay, menudo disgusto que me ha dado! No, mamá, no. En vista de la situación, la familia de Chocho Warman tenía que arreglar esta afrenta y llamaron a Kebab para hablar con él y pactar la boda. Cuanto antes, mejor. Hola, hola, ¿con quién hablo? Buenas tardes, ¿quién es? Pues somos los padres de Chocho Warman. Perdona si se corta, que yo no tengo dinero y se me corta porque no tengo la DSL. Óyeme tú, zarrapastroso, ya estás viniendo para acá que tú te tienes que casar con mi hija. ¿Pero quiénes son? ¿Qué pasa? Somos los padres de Chocho Warman. ¿Tú qué es lo que le ha hecho a la niña que ha hecho una barriga? Chocho Warman, ¿cuánto? Pues te voy a cortar la pinga. ¿Cuánto la amo a Chocho Warman? No sabéis cuánto la amo. Tanto que la ama, tanto que la ama porque le ha hecho una barriga. ¿Pero qué barriga? ¡Tú te callas, Chocho! ¿Qué barriga tiene ahora, niña? Yo marcho atrás, siempre marcho atrás. Tú controla menos que Carlos Sainz. Yo no he echado yogur, nunca yogur he hecho Warman. Sí, eso me la conozco yo te aviso. Que venga para acá. Yo no quiero casar, yo no tengo dinero, yo no puedo hacer nada. Tú no te preocupes que lo pagamos todos nosotros, pero tú te casas con la niña. Si tú no te casas con la niña, yo te doy el piñazo. Este hombre, ¿quién es el hombre de fondo? Este es mi marido, el que te va a cortar los huevos por abajo. Exactamente. Me llamo Luis Alberto Washington Fernando. Pero este hombre tiene nombre raro, yo no quiero saber nada de este hombre. A ver, yo lo conocí un año que me fui al verano en Cuba, lo conocí, ¿qué pasa? ¿Algún problema? Tú no estás en situación de hablar mal de nadie. Yo solo quiero a Chocho Warman, yo lo quiero con toda mi alma. Óyeme, chingado, ya estás aquí ahora mismo. Tú te la vas a quedar para toda la vida. O me tiene que traer un chofer porque yo no tengo dinero. Y llegó el día esperado de la boda. Invitaron a todo el mundo y cuando estaban en el altar para dar el sí quiero, llegó la fatídica frase del cura. En el nombre del Pater, del Hijo y del Espíritu Santo y toda la hostia, amén. ¿Qué va? ¿Tú quieres a Chocuana como esposa? Oh, claro que la quiero con toda mi alma, si quiero. ¿Y tú, Chocho Warman, quieres a Kebab como marido, amante y esposo? ¡Sí quiero! Bueno, pues dicho esto, si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora, hombre. Entonces, de la última fila de invitados, surgió la figura de una monja y con voz contundente dijo... ¡Sorpresa! ¿Qué pasa? Que esta boda no se puede desarrollar, no se puede suceder, porque estos dos son hermanos, que no os enteráis, que esto es un incesto, cabrones. Efectivamente, era sorpresa la monja que acogió a los niños y luego los dio en adopción. Chocho Warman, no podemos tener nuestro amor al final. Con lo que yo te quiero. Me voy a tener que ir a mi casa. Menos mal, porque no tenía ni ganas de ver. Óyeme, cariño, ¿pero qué dice esta monja chinga? Que los chicos son hermanos. Sí, por lo visto son hermanos. ¡Ay, qué disgusto más grande! Bueno, tú no te preocupes, mi amor, que nos ha costado muchos pesitos esta boda y si no se casan, por lo menos que haga la comunión. ¿Por qué haga la comunión? ¡Venga, chiquillo, venga, imprimir a esta estampita! ¡Maldito chingao, maldito chingao! Después de la fallida boda, cada uno volvió a sus vidas. Kebab continuó en la pobreza, pero feliz de no casarse. Y Chocho Warman con su embarazo y su opulenta existencia. Moraleja: los Kebab también lloran.

Julito, ahora te voy a poner una de nuestra época. Ya veremos a ver si es esa que hemos hablado. De momento aquí tenemos a Murray Head. Esto es fantástico. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. That's not what I wanna hear, Joe. And I got a right to know. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. I'm sure they're telling us lies, Joe. Please tell us it ain't so. They told us that our hero that played his trump card, he doesn't know how to go on. We're clinging to his charm and determined smile, but the good old days have gone. Image and the empire may be falling apart. The money has gotten scarce. One man's word held the country together, but the truth is getting fierce. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. We've been our hopes on you, Joe, and they're ruining our show. Esta canción es una de esas que yo catalogo de las lentas. Ay, qué tiempos aquellos. Yo no sé por qué ha cambiado lo de que ahora en las discotecas, no sé, solo es perreo y esas cosas. Con lo bonito que era antes, que te ponían un ratito de movida, que lo dabas todo ahí con la melena al viento, los pantalones de campana para allá, para acá. Y pero luego se ponían las luces más tenues, la el globo ese de espejito daba vueltas y ponían lentas y vaya, vaya, vaya, eso ya era otra historia. No sé, había las dos cosas que yo creo que es lo suyo, pero bueno. Julito, no he encontrado esa, tío. La tengo, pero no la he encontrado. Pero esta no la has escuchado tú hace 1000 años y esta también marca aquella época dorada que tuvimos. Slay. Saludos, Toñi. Me gusta que te haya gustado lo del culebrón este turco. Que tú estabas pensando, ay, pobrecitos niños, que los van a abandonar. Bueno. Y esto, sí, chicos, chicas, esto es romanticismo en estado puro. Tomorrow, 'cause tomorrow.

such bad day. Yeah. Billy fills his ears, drove a pickup like a lunatic. Vampiresa de negro de los Hollies, esto es, sí. Saturday night, I was downtown. Well, before my happy ahora vamos a escuchar dos canciones que tienen que ver la una con la otra. Y tú dirás, ¿cómo? Pues sí. Primero esta, La plaga de los Tin Tops. Luego te diré. Como os decía, esto era la plaga y ahora viene el mosquito. Esto es increíble. Si alguien no sabe quién canta esta canción, cuando se entera dice, no es posible. O sea, los Doors. O sea, que Jim Morrison canta esto del mosquito. Vaya, yo cuando me enteré no me lo podía creer. Digo, no puede ser. Y bueno, investigué y sí, en unas vacaciones de los Doors por ahí, por la Riviera Mexicana y todo eso, pues eso, que estaban tomando su cervecita y sus cosas y había mosquitos y me imagino a Jim Morrison diciendo, quita de aquí mosquito, quita, no me molestes más mosquito. No me moleste mosquito. Sí, este es Jim Morrison. No me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito, let me eat my burrito. No me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go? No me moleste mosquito, just let me eat my burrito. No me moleste mosquito, why don't you go home? moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go? No me moleste mosquito, just let me eat my burrito, no me moleste mosquito, why don't you go home? Serán los Tirres para ti en directo aquí en Onda Terral, como Platero y tú también en directo para tus orejas, para ti. El roce de tu cuerpo, Platero y tú. Te pilla la tarde en tu Ese chavalote, que te meto con este pan de higo. 666 Rosendo, pan de higo. Cuando te vayas,